Ahora en Radionauta, Desayuno de Campeones, el deportivo de Radionauta, alto en calorías informativas. Muy buenos días, Ciudad de La Plata. Estamos en un nuevo programa de Desayuno de Campeones, porque siempre el fin de semana deja todo el deporte para poder analizar, comentar, debatir. Hoy estoy junto a Pedro Garay, habla Marco Vera. ¿Qué tal, Pedro? Muy buenos días. ¿Qué tal, Marco? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo te trata el frío en este argentino? Nuevo rol acá en Desayuno de Campeones, conduciendo. Sí, ¿vas a desbancar al señor Nicolás Salazar? Y puede ser. Sí, vengo con esa intención de bancarlo, de sacarlo definitivamente de este programa, porque ya no lo bancamos más, sobre todo cuando tenemos que hablar de Boca, que hoy yo no sé por qué faltó. No sé si faltó se por pone... el 3-0 o por finales. No, teóricamente tenía unas cuestiones académicas que resolver, pero es muy probable que igual esté muy triste en su casa. Se susceptibiliza mucho. No entra en el juego del debate porque... La tira al córner. Sí, le toca muy íntimo, ¿no? El tema Boca. Es difícil para los hinchas de Boca porque toda una vida ganando y ahora de repente las viejas jerarquías empiezan a derrumbarse, suelo, ¿no? Están en el suelo. Entonces es muy difícil, más allá de que han visto a sus rivales acérrimos descender, que eso debería darte un poco más de aire. Sí. Bueno, Boca sigue siendo el mismo mundo Boca cabaretero de siempre, ¿no? Con sus internas insoportables, sin Riquelme, con Riquelme. Con sus equipos y además, con la presión, ¿no? El archirrival, todas dulces le salen, ¿no? Parece que un River de que está jugando por momentos mejor que la temporada pasada, el debate ya se ha instalado. Pero vamos a estar hablando más en profundidad del fútbol de la fecha. Más adelante. También vamos a ver lo que le pasó a los Pumas en una nueva derrota en Salta frente a Sudáfrica. Vamos a tener a un invitado, ¿verdad? Productora Juan Nicoletti, sí. Hay un especialista del tema. Va a venir Marco Segui, ¿no? Marco Segui, que una vez estuvo en Desayuno de Campeones. Creo que varias ya. Un especialista en boxeo y rugby. Exactamente. La verdad que muy cerca de la victoria de los Pumas. Hablar de derrota digna todo el tiempo agota incluso a los mismos jugadores. Me da la sensación de que sí hay una especie de idea de que hay derrotas dignas y derrotas dignas. Y durante mucho tiempo se habló de derrotas dignas sin proyecto. Y ahora hay un proyecto. De todas maneras, tienen que ganar. Yo siempre he perseguido este concepto de la competitividad y me parece que este es un equipo que le sobra. Y que puede estar mano a mano, por lo menos con Sudáfrica. Vamos a ver los próximos dos rivales. Me parece que Australia también, y me parece que Nueva Zelanda está a otro nivel. No sé si viste, yo vi el compacto de... Nueva Zelanda-Australia, no sé si lo viste. No lo vi, y el de la semana pasada. El miedo que dan esos muchachos. Sí, están a otro nivel. O sea, a mí no me importa que me bailen, que se pinten, no me interesa eso. O sea, es una pavada marketinera, divertida, todo. Pero no es que no vas a salir con miedo a la cancha. Ahora, lo que hacen con la pelota esos muchachos. Desayuno de Campeones se va a acreditar y va a ir al Estadio Único cuando jueguen contra los All Blacks, los Pumas. Así que ahí vamos a estar para contarles. No sé si en vivo y en directo estaría bueno, pero vamos a hacer algo. ¿Vos decís que vamos a conseguir credenciales para ese partido? Sí. Que viene prensa internacional. Conseguimos. Sí. Pero hay algo más importante que va a abarcar este programa, que es el Mundial de Remo que ya empezó a desarrollarse el día de ayer en Ámsterdam, Holanda. Donde hay mucha esperanza por el equipo argentino, sobre todo lo que puede hacer la dupla Suárez y Grosso, los remeros argentinos que han tenido muy buenas presentaciones el año pasado en el Mundial de Corea del Sur y en los Juegos Olímpicos anteriores. Y vamos a hablar del programa Remando a Río, una iniciativa por parte de los remeros, acompañados por el CENAR, que es unas clínicas a nivel de país que se van a desarrollar. Vamos a estar ampliando. Ahora vamos a escuchar el primer tema de la banda, una banda cubana que estuvo radicada mucho tiempo en París. Se llama Orichas. Vamos con el primer tema, que se llama Represent. Rumba, son guaguancón, pero además hip hop. Así suena Orichas, de la Cuba caribeña, que vio nacer lo impensado. Una banda de rap y hip hop que mezcla a la perfección la música tradicional cubana con estos estilos poco comunes por esos pagos. de un viaje a París surge la idea de formar Orichas en 1999 y hasta la fecha sigue creando poesía urbana con 6 discos a su haber. Represento mis ancestros, toda la mezcla. No lo pierdas, bro. Latinoamericano de La Habana, te lo mando con sabor mejor. Aprenderás que en la rumba está la esencia, que mi guaguanco es sabroso y tiene buena mezcla. A mi vieja y linda Habana, un sentimiento de manana. Todo eso representa Cuba. Cuba, Orichas, underground de La Habana. En el micro, escucha como dice Michael Nico. La música cubana vale mucho, chico. Mi flow que estilo mira viene de La Habana. Baba, vas-y, bouge ton cul sur le beat, écoute ça. J'prêche pour ma chapelle, Panam. J'represente gars, mes refrains de La Habana. J'rappe, c'est mon dada. Michael Nico, chico, soy loco, siempre flow. J'represente la salsa, le soleil de Cuba. J'oublie Paris, la pluie, son ciel gris et tout ça. J'rêve de belles nanas sur la plage de Gros Havana. Pavané, sous les palmiers à fumer, j'représente ça. Sabor a melao de caña. Ay, dime si te gustó. Hey, yo representando a los orichas de mi Cuba. Monforio, barrio, Rofin, hasta la sepultura. Represento la salsa, beat y pop, tu salsa, oh. Cuando quiero estallar yo me voy a mi zona. A La Habana yo me voy. Represento el blanco, el noir, el chico, la chica. Chicago a Panamá, Tokio a La Habana. Represento la fiesta, el son de conga, du mec en gas. Saca los collares que llego chango. Chango. Chango, Batalaye, Maya, Ochun, Mafere, Fun, Oruli, que mi canto suba. Pa' la gente de mi Cuba, mis ancestros, todos mis muertos, todo eso represento. Cuba, Orichas, underground de La Habana. Cuba, mi música. Cuba, Orichas, underground de La Habana. Cuba, tu música. Cuba, Orichas, underground de La Habana. Cuando son las 10 y 12, si tiene frío, no salga de su casa, que es escuchándonos. Es mejor que salir a hacer deporte en una mañana donde 7, 8 grados son los que caen en la ciudad de La Plata. Pero vamos a entrar con lo que, por lo que estamos acá, por lo que nos gusta, que es el deporte. Y por sobre todo lo que se está llevando a cabo, que es el Mundial de Remo, que se lleva a cabo en Ámsterdam, Holanda, donde hay muy buena esperanza para el equipo argentino, porque comienza una nueva etapa en el remo con todo lo que tiene que ver con las políticas públicas, con Remando a Remo Río 2016. Este Mundial de Remo que se lleva a cabo en Ámsterdam se va a desarrollar desde el 24 de agosto, o sea, desde ayer, hasta el 31, y con una gran tradición argentina en remo. Recordemos que Argentina tiene 4 medallas olímpicas, 2 de Alberto de Medi, campeón mundial en 1970, por lo cual hay un recorrido histórico bastante interesante para analizar. Es así, el remo en Argentina, bueno, es Argentina sobre todo esta parte, ¿no? Esta parte de la Pampa para acá, digamos, es una parte llena de ríos. Y es un deporte muy tradicional, el remo tiene mucha pisada en la región, ni hablar, ¿no? Con el Club Regatas, con todo lo que es la parte de Ensenada. Un deporte que se practica no vamos a decir masivamente, ¿no? Porque es un deporte que siempre está ligado a una regionalidad, a tener un río cerca, uh-huh. pero es un deporte con muchísima tradición y con muchísimos practicantes que evidentemente tuvo en el señor Alberto de Midi su mayor exponente. Dos veces se le frustró la chance de medalla dorada en los Juegos Olímpicos, pero durante toda la época que fue del 68 al 72, Alberto de Midi fue uno de los grandes remeros mundiales, ¿no? A nivel mundial, un referente, dos medallas olímpicas, un oro mundial, muchísimo. Pero bueno, la de Midi, la medalla del 72 de Midi, que es una plata, frustrada además por milésimas de segundo, es la última medalla que tuvo el remo argentino en Juegos Olímpicos. Son ya varios años. Claro. De todas maneras, Argentina siempre en todos los Juegos Olímpicos ha tenido finalistas de remo. En los últimos Juegos Olímpicos fue la dupla Suárez Rosso, como decíamos en la introducción, que hoy están compitiendo en el Mundial. Cuartos en los Juegos Olímpicos del 2012. Cuartos en 2012, fueron quintos en el último Mundial. En Corea del Sur. En Corea del Sur. Además, me parece el remo que para practicar el remo tiene que venir por una tradición familiar de que el padre o algún. Más allá de lo que decías, Pedro, de una cuestión geográfica, de que tienen que estar cerca de un río, de un club. Pero también de que el padre o alguien ligado a la familia haya practicado este deporte. Sí, son deportes con cierta tradición, ¿no? Sí. Da esa sensación, además de que son deportes caros, porque, bueno, los botes son caros, más allá de que en los clubes. ¿Podría ser un deporte de élite? Se prestan, no. ¿De cierta clase yo no diría que social lo pueda practicar? Para mí no está ligado. Algo económico. No está ligado a una clase social. O sea, no es un deporte de élite en el sentido de que solo lo pueden practicar las élites, como uno diría, por ejemplo, de la equitación. Uh-huh. Es un deporte donde los clubes tienen botes para entrenar, te los prestan, pero también es un deporte que hasta la llegada del ENAR en 2011 era imposible competir internacionalmente. Argentina tiene una temporada corta y, bueno, obviamente de menor nivel que lo que es la competencia mundial. Entonces es obligado salir. Hay que salir en el invierno argentino a competir afuera, hay cambio de clima, las pistas argentinas no son las mejores, la famosa pista nacional de Tigre. Que bueno, es el lugar central del remo en Argentina, también del canotaje, donde hoy entrenan los equipos de remo. Exactamente. Como lo de canotaje, es el cenar de remo y canotaje, digamos. Bueno, esa pista estuvo envuelta durante mucho tiempo en varias polémicas. Finalmente varias gestiones políticas intentaron subirse al caballito del deporte, como siempre suele suceder. Hicieron obras, la mejoraron, pero el problema de fondo sigue sin solucionar, que es que esa parte del río le llegan los afluentes tóxicos, digamos, del desagüe clásico, de la ciudad. Clásico por estos lugares de la tierra. Y bueno, por supuesto que para un remero y para un palista también, ¿no? Tener que remar entre residuos no solo es desagradable, sino que, bueno, la calidad del agua. Perjudicial también para, claro, la salud del deportista. Eso ni hablar, o sea, eso es el punto uno, ¿no? Una obviedad. Pero además, deportivamente es una desventaja tener que entrenar en un agua impura, en un agua turbia que frena a las embarcaciones. ¿No? Es como para un nadador entrenar en una pileta enturbiada, ¿no? Llena de gente, bueno. Con estas dificultades vienen lidiando los remeros, por eso empezaron a desarrollar el programa del cual hablaremos en el bloque siguiente. Lo cierto es que una buena delegación argentina ha llegado a este Mundial de Ámsterdam, donde se disputan pruebas olímpicas y pruebas que no son olímpicas. Argentina lleva 8 botes en total, 5 en pruebas olímpicas, lo cual es sin dudas. Es un muy buen número, de 8 que 5, claro, sean botes olímpicos. Hay que pensar además que si los Juegos Olímpicos fueran hoy, Argentina hubiera metido 5 embarcaciones. Claro, muy buen número. Sí, es un número aceptable para lo que es una disciplina que tiene gran fuerza en lo que es Europa, ¿no? En Holanda, donde actualmente se llevan a cabo los Juegos, en Bélgica, en Inglaterra. Allí tienen pistas muy buenas, tienen una larguísima tradición. Allí sí me parece ligado más a una élite universitaria, ¿no? Que tiene un sesgo importante ideológico el remo en otros países que en Argentina no lo tiene. Lo cierto es que Argentina tiene que competir con estas embarcaciones que evidentemente tienen una preparación económica superior, como siempre sucede con los países de Europa y del norte de América, digamos, tiene que competir contra embarcaciones que son superiores en ese sentido. Lo han hecho bien, ¿no? Me parece que siempre el deportista argentino en esto de la lucha tiene un plus. Termina siendo un comentario acientífico y folclórico el que hago, pensando que... Bueno, siempre hasta domina qué punto ese comentario, se puede, ¿no? Claro, hasta qué punto se puede seguir dependiendo de eso, ¿no? Y hasta qué punto es real y hasta qué punto se debe confiar en este tipo de cosas en una preparación deportiva, en una planificación deportiva. Pero lo cierto es que da esa sensación de que con todas estas dificultades que enfrentan, los resultados son superiores a lo que deberían ser, más allá de que generalmente no son apreciados, porque por ejemplo un cuarto puesto olímpico es una bestialidad, ¿no? Vos y yo estamos acá hablando en la radio, quisimos hacer deporte y no llegamos ni siquiera a las ligas bolitas menores, ¿no? Y esta gente está cuarta del mundo, entonces son puestos que no se valoran simplemente porque quedó un puesto atrás del podio. Ni a la bolita llegamos nosotros. No, ninguno. Y probamos varios. ¿Conocés las bolitas? Sí, por supuesto. Acá también se juega. ¿Se llama así? Sí, sí, sí. De esos 8 botes que decía Pedro, 2 son platenses. Está Lacerre, no sé si se pronunciará así, y Díaz. Martín Lacerre y Agustín Díaz. Los dos de nuestro club Regatas están compitiendo ya, creo que arrancan hoy, ¿no? Ya te lo confirmo si me das un segundo. Compiten... sí, en un mundial donde hay muchas categorías de remo. Está la M1X, M2, claro, LW. Nombres muy, muy técnicos, sí, lo para que la gente que no conoce el remo. Lo que hay que tener en cuenta es que son distintas embarcaciones y continuadas, ¿qué digamos? ¿Qué se diferencia las embarcaciones? ¿En tamaño, peso? Sí, está la categoría ligero, que muy pocas categorías del ligero son olímpicas. Creo que 2 o 3 nada más. Después, bueno, o sea, en lo que es la conformación del nombre, ¿no? Si dice M es hombres. Si dice LM es hombres ligeros. Claro. A continuación hay un número que es la cantidad de participantes. Digamos, si dice 2 es doble, si dice 3 son 3. 1 es single, por bueno, ejemplo. 3 no hay. LM1X sería single, peso ligero masculino. Exactamente. Y después está Alejandro Colombino. Con y sin timonel, que eso es el más menos, ¿sí? Sí. Las otras embarcaciones son la single scull, doble scull y después está con timonel y sin timonel. Esas son las cuatro referencias para armar las categorías, que después obviamente si es ligero, si no es ligero, si es masculino, si no es masculino, si tiene 2, si tiene 4, si tiene 8, se forman distintos tipos, distintas denominaciones, ¿no? Pero bueno, son básicamente los criterios que hay que tener en cuenta un poco para comprender. Hoy hay participación argentina. Creo que ya participó Iwan Infante en M2+. Sí, estamos tratando de rescatar los resultados. Buscando y actualizando los resultados. De lo que es la página oficial. Bastante china de los rusos, ¿no? Bastante difícil de conseguir resultados en vivo. Vamos a ver si sí, está en la página de los remeros argentinos. Está la página oficial del remo, de la federación, que se llama, que está www.worldrowing.com. Y ahí uno puede acceder a... Está bastante completa, complicada, como dice Pedro, pero tiene los eventos, los atletas, las noticias, fotos, videos. Sí, yo puedes seguirlo por Facebook o Twitter. Y está ahí mismo está el link para acceder a la página oficial del Mundial que se está llevando en Ámsterdam y que en este momento están compitiendo los argentinos. A las 10:50 de la mañana va a estar participando seguramente la mejor dupla que tiene el conjunto nacional, que es Suárez y Rosso. Recordemos que fueron cuartos de los Juegos Olímpicos. Y va a estar Rosso a las 12:07 sí, en un repechaje. El hermano de Rosso, también Brian Rosso, porque compiten no, los no dos confundí. Hermanos. Brian Rosso está en el repechaje al mediodía. También María Gabriela Best. También repechaje a las 12:30. Repechaje para ver si se puede meter en la semi-A. Hubo ya varios argentinos que compitieron. Best y Rosso son 2. Compitieron ayer. Brian Rosso quedó cuarto y María Gabriela Vez quedó quinta, por eso fueron a repechaje. Además, compitió Alejandro Colomino, pasó a cuartos de final, quedó cuarto. Lucía Palermo junto a Karina Wilbers quedaron cuartas y fueron a repechaje, pero el repechaje es mañana. Y además, Rodrigo Murillo y Martín Lacerre del Club Regatas de La Plata salieron segundos en su hit y van a semifinales A, B, donde clasifican los 2 primeros de cada semifinal a lo que es la final. Eso va a ser mañana también. Así que bueno, jornada completa de remo en Holanda. Yo recomiendo más que la página de World Rowing para seguir el torneo, ir a la página de Facebook de la Asociación de Remeros Argentinos Aficionados. ¿La podemos decir? Sí, Asociación de Remeros Argentinos Aficionados. Sí, tal cual, como decía. Me parece que si bien por ahí la información tarda un poquito en llegar, está un poco, por empezar, está en castellano. Además, tampoco hay tanto apuro para buscar cómo salió, me parece, la competencia. Tenés todo el día para buscar... ¿Cómo no, ni hablar, a ni hablar. Remero, o sea. Y después, bueno, en la página del mundial, no worldrowing.com, sino en la página del mundial que se lleva a cabo en Ámsterdam, hay un live feed, así que el que quiera seguir las competencias en vivo también puede hacerlo a través de la página. Bueno, esa es toda la actualización del mundial de remo, donde nuevamente se abre el sueño para el equipo argentino. Vamos a escuchar el segundo tema de la banda en Desayuno de Campeones, que es Orichas, la banda, recordemos, una banda cubana. Y el tema se llama, lo voy a buscar porque no lo encuentro, y... Atrevido. Muy bien. Eso te pasó por no saber que todo tiene su precio, atrevido. Eso te pasó, atrevido. Eso te pasó por no saber que todo tiene su precio, atrevido. Eso te pasó por no saber, atrevido. Hey, nana, comenzaré yo a relatarles ese historino, ese haya. Leyenda que contaba chulo viejo de barrio en barrio, boca a boca, en la calzada, a los oídos del curioso rellenaba. Ja, ja, había una vez una pareja desprovista, poca vista, sin dinero, pensando atómico, tónico, crónico, cómo vivir, salir del negro fango que logaba. Tramaban, daban entre besos una cámara silente para un estúpido, tupido cliente que de vivo el punto mira se las daba. Estaban, daba, vigilando a la criolla de carnada. Eso te pasó por no saber que todo tiene su precio, atrevido. Eso te pasó, atrevido. Eso te pasó por no saber que todo tiene su precio, atrevido. Eso te pasó por no saber, atrevido. Y el punto se tiró de gil a buscar al agua y la vida. Pensó que el agua gira, mira, era más bruta que una mula loma arriba. Que esta historia es candela, te la voy a hacer bien breve para que no te me acelere. Oí te acere todo lo que ella pedía, el punto la complacía y escucha lo que le decía. Todo lo que le pedía, el punto se la gastaba. Oh, una linda habitación en el coiba. El punto se la gastaba. Hay un vestido para él, hay un vestido para mí. Al chulo le toca, pone sus botas, rompe la puerta, tumba una copa, el ruido alarma, al vecindario pasa, muy a menudo aquí en mi barrio, continúa Pepe, el legendario sigue su misión, con discreción, roba todo lo que llama la atención, busca a su chica, pura emoción, a los consorte el bando, pues Pepe ya salió del fango. Aunque tenga que decírtelo en la cara, no me voy a limitar, que creíste que eras vivo, que mi chica te ganabas. Señor, no te rapié la cara. Eso te pasó por no saber que todo tiene su precio, atrevido. Eso te pasó, atrevido. Eso te pasó por no saber que todo tiene su precio, atrevido. Eso te pasó por no saber, atrevido. We'll be right back. clase de jugar hemos metido. Hasta las 12. Seguimos desayunándonos todo el deporte. En Desayuno de Campeones. Volvemos al tercer bloque de Desayuno de Campeones y como decía la voz de nuestra sensual productora, estamos hasta las 12 con este informativo, analístico, todo lo que uno pueda querer acá está en Desayuno de Campeones. Pero vamos con uno de los pilares de este programa, que es el programa Remando a Remo, una iniciativa por parte de los seleccionados de remos argentinos. Y se presentó, esto hace 2 meses más o menos, se presentó en la cuna del remo nacional, donde no podía ser sino en Tigre, la ciudad elegida para presentar el programa, Remando a Río 2016, impulsado por los miembros del seleccionado argentino, una empresa cuya única meta es difundir los atributos que tiene este deporte, así como fomentar su práctica por los jóvenes del país. En la presentación estuvieron importantes remeros, como Cristian Grosso, que está compitiendo hoy en Ámsterdam y fue cuarto en los Juegos Olímpicos y segundo en el último Mundial. Bueno, junto con la Municipalidad de Tigre se llevó a cabo este programa donde la iniciativa que tiene es un proyecto de difusión del remo a través de clínicas que se van a desarrollar a nivel nacional, un deporte demasiado basado en Tigre, por lo cual los remeros están buscando este momento que viene con Río, que viene con el Mundial, para ampliarlo a nivel nacional. Es así, es una iniciativa de los remeros, lo cual ya es un punto para destacar, porque también implica que hay atrás una asociación que debería estar haciendo un trabajo más a fondo, porque los deportistas no pueden estar también en todo, no pueden estar entrenando para llegar a un Juego Olímpico, como aspiran la mayoría de los que forman parte de este seleccionado argentino de remo, y además promoviendo el deporte. Difícil, difícil tarea. O por lo menos no deberían ser los que den el primer paso hacia la iniciativa. Después, si la federación tiene un programa de este tipo y decide sumarlos, bueno, sería interesante, pero no debería partir de ellos. De todas maneras, sí entiendo que hay una conexión muy fuerte entre los remeros con los dirigentes y que ellos quieren meterse en política, que por ejemplo tomaron el control de lo que son las comunicaciones, porque uno de los ejes de este programa Remando a Río no es solamente llevar el deporte hacia los jóvenes, ¿no? Empezar a difundir el deporte en el sentido de que lo practiquen más personas en el país, no solo en Tigre, e incluso más personas dentro de Buenos Aires, ¿no? Porque es un deporte poco conocido, pero no solo en esos términos hablan de difusión ellos, sino también de difundir lo que es su trabajo, que es un trabajo muy silencioso, ¿no? El del remero, hay que tener en cuenta que los campeonatos nacionales no salen en ningún medio, por ejemplo, que se reconoce muy poco al deportista que practica remo, un deporte que, como repasábamos el bloque pasado, tiene una larga tradición y grandes resultados para el país, a pesar, ¿no? Contra todo este tipo de trabas que ya venimos mencionando. La idea, entonces, de este proyecto Remando a Río, bueno, es fomentar a la próxima generación de remeros, ¿no? Fomentar a la práctica del remo, un deporte que además es súper saludable realmente al aire libre, un deporte muy completo, bueno, de esto por ahí tenés más idea vos, ¿no? Pero un deporte muy completo para el cuerpo, para la musculatura. Sí, un deporte que desarrolla todo lo que es el tren superior, donde hay un trabajo específico de brazos, me parece, pero tenemos gente que explicó esto, que son los deportistas. Vamos a escuchar a Ariel Suárez explicando lo que es el programa Remando a Remo. Justamente nuestro bote ha levantado mucho el nivel, fue un bote que no bajó el nivel después de los Juegos Olímpicos, pero nosotros también estamos mucho mejor. Creemos que va a ser duro, va a ser bastante sacrificado, pero muy, muy positivo de que vamos a tener nuestra mejor posición. Bueno, los remeros ya dieron el paso, dieron el primer paso, que fue fomentar este programa. Ahora esperamos que la Asociación de Remo se involucre y participe activamente y los ayuda a difundir un deporte que, como decía Pedro, es muy saludable y muy completo para el físico. Yo rescataba anteriormente que desarrollaba todo lo que es el tren superior, pero también pensé tiene que decir algo muy importante. No, esta vez no. Esta vez no pude practicar remo porque yo soy de Chile, vivo en Santiago y en Santiago no hay mar. No hay mar, no hay lago, no hay nada. Tenés que ir a la costa, que son más o menos 3 horas. Por lo cual me dediqué a otros deportes de ciudades modernas, como es el básquet o el fútbol. Ahí sí me puedo destacar, si quieren, no hay problema. Pero bueno, volvemos con el remo. Pedro me mueve la cabeza, no lo puede creer y llega el suspiro. Sos un mentiroso, chileno. Vamos a escuchar a la remera Laura Ávalo, que también nos cuenta sobre el programa Ahora Sí, Remando a Río. La verdad que está bueno, esto muestra que de a poco estamos formando una identidad de grupo. Antes nos juntábamos solamente 2 semanas, quizás antes, para entrenar para una competencia específica. Ahora entrenamos todo el año en la pista de remo de Tigre, estamos todos los días juntos, digamos, se está formando una identidad de equipo que antes capaz no había. Una identidad nacional bajo el remo, es lo que buscan los deportistas. Ahí escuchábamos a la remera Laura Ávalo, que decía esto, de que ahora tenemos la posibilidad de entrenar juntos como equipo y, bueno, competir y entrenar con tu compañero de equipo también fortalece mucho a la comunión y ayuda a mejorar cada técnica y cada práctica. Sí, o sea, acá hay que darle la derecha a la gente del ENAR, ¿no? Un ente al cual le hemos dado unos buenos golpes. Muchas veces, en realidad, no es contra el ENAR, sino contra todo lo que falta, además del ENAR, pero bueno. Me parece que acá sí se ven los frutos, ¿no? Los remeros están dispersos por todo, a lo largo y a lo ancho del río Paraná en Argentina. No tenían contacto entre sí hasta el momento de viajar al exterior, y los momentos de viajar al exterior eran muy contados. Se desaprovechaba muchas veces la temporada europea. Se seguía confiando en la competencia doméstica, que es una competencia prácticamente inexistente, sin roce. No había máquinas de remo, entonces no se podía remar en condiciones climáticas adversas. La temporada de invierno en Argentina es larguísima, ¿no? En los ríos más turbios es muy difícil entrenar con un poco de viento. Bueno, todas estas cuestiones. Sí, además, si no estás cercano con los deportistas que practican tu mismo deporte, cuesta mucho de que se transforme a un paso superior a la competencia y el nivel interno de los deportistas. No sé, me imagino de que si no había posibilidad de estar juntos y viajaban por ahí a un mundial, a Taiwán, donde sea, y por ahí lo veías ahí en el avión y nada sí, más. Sí, yo creo que ahí entramos en el terreno de lo extradeportivo, ¿no? Digamos, la idea de que la comunión de grupo también colabora a la identificación con el grupo, con el equipo, también colabora al resultado deportivo finalmente. Yo creo que eso también es un acierto. Sí, bueno. Por supuesto que desde la planificación deportiva no se puede plantear esto con seriedad, ¿no? No, tienen que estar juntos para llevarse bien. No, bueno. Y las planificaciones son flexibles. Sí, pero son deportistas profesionales, no se puede plantear como un objetivo de que se conozcan. Lo que sí es cierto es lo que señalan los propios deportistas, de que, bueno, Al juntarse, al estar juntos, se genera una cofradía, se genera un espíritu grupal. Bueno, y eso ayuda, ¿no? Ayuda, sí, a todo, ayuda a afrontar las dificultades, ayuda a estar cómodos en países que, ¿no?, por ahí te toca viajar a Holanda, no sabes inglés, menos holandés, ¿no? Bueno, te ayuda también, ¿no? Conocer gente cerca tuyo que te puede ayudar a ir a comprar una gaseosa, ¿no? Que no sientas timidez y que no te pierdas nada por este tipo de cuestiones. Se ríen del otro lado, pero es verdad, claro, son los problemas cotidianos que puede afrontar el deportista. Y dentro de todo, Holanda, mucha gente maneja el inglés, pero imagínate, te toca ir a Rusia o a Corea, como pasó el año pasado. Bueno, necesitas, ¿no?, como guardaespaldas. Salís a la calle en Corea, sí, doblás no mal en una esquina, no qué sé yo, no sé qué pasa ahí. Si te tiran un misil de la otra Corea, no sé qué onda. Necesitas, ¿no? Como sí. Vamos a escuchar a Mika Kraflev, también remera argentina. Bueno, la idea es tratar de difundir el remo a nivel nacional para un poco unificar un tema de remada técnica y aparte también poder transmitirle a los chicos, o sea, y a los que se inician en el deporte, cómo vive un atleta de alto rendimiento para a ver si les gusta, si no les gusta, si se motivan o no, para seguir, para incrementar la concurrencia más que nada. unificar una técnica a nivel nacional, era lo que decía Mika Graflev. ¿Qué hay de esto, Pedro? ¿De tener una técnica, una sola técnica nacional? Que no hayamos podido tener a Martín Lacerra, que iba a estar en comunicación vía Skype con nosotros. Finalmente no se pudo dar por una cuestión de horarios. Pero él creo que hubiera podido explicar mejor. A mí me parece muy interesante esto. Es una idea interesante, ¿no? Tener un estilo nacional. Suponemos que apunta un poco a eso. Una escuela particular, ¿no? Que se apunte a... De manera nacional, a un estilo de entrenamiento. ¿Cómo rema los argentinos? Y uno sea... esté claro. Bueno, el estilo de los remeros argentinos es este. Sí, y que se reconozca y que, bueno, si más allá da resultados o no, hay una planificación y hay un estilo. Exactamente. Tiene lógica a nivel de planificación nacional, ¿no? Tiene lógica que vos entres en la selección y sepas cómo tenés que trabajar, claro, cómo hay que remar dentro de lo que es el marco de la selección. Bueno, es lo que un poco le pedimos a todos los deportes, ¿no? Se lo hemos pedido al fútbol infinidad de veces, se lo hemos pedido a todos los deportes, porque si no los esfuerzos se disipan en la nada, ¿no? Si cada uno hace un esfuerzo, pero los esfuerzos son fuerzas que tiran hacia lados opuestos, terminan por anularse, por disiparse, por perderse un montón de trabajo, ¿no? De horas de trabajo y también de legado, ¿no? De ir creciendo generación a generación, que cada generación trabaje no solo para sus resultados deportivos, sino para los que vienen, para construir algo estable. Me parece que si cada generación trabaja solamente para conseguir un resultado deportivo hoy, mañana, de la manera que sea, cada cual con su estilo de entrenamiento, cada cual con su técnica particular, cuando se retiran esos atletas, por más de que hayan sido múltiples medallistas, no dejan nada, ¿no? No dejan nada más que un nombre, un legado, una medalla, marketinero, digamos, de un resultado o de una personalidad reconocida dentro de lo que es el deporte. En cambio, si se trabaja de esta manera, a nivel nacional, para conformar una identidad que no es solo una identidad discursiva, sino que es una identidad en la práctica, una identidad de cómo hay que entrenar, de cómo hay que trabajar, bueno, cuando más allá de que pasen los remeros y de que no haya resultados, se va edificando un estilo, se va, por supuesto que después hay que corregirlo y hay siempre la posibilidad de renovación, incluso de dar una contramarcha, pero sí de a poco así se construye, y esa es, me parece, la manera, por lo menos en el largo plazo, de comenzar a acortar la brecha entre los países que tienen la posibilidad de contar con fondos ilimitados para la práctica de este tipo de deportes absolutamente amateurs en todo el mundo, ¿no? Siempre es importante tener un plan. Vamos a escuchar a Joaquín Iwan, que también explica más o menos este programa. La idea principal es motivar a más deportistas, si son remeros mejor, porque bueno, mi deporte es el remo, es mi pasión, lo que me gusta. Pero bueno, estas clínicas que queremos dar por todo el país sirve para motivar no solo a remeros, sino a cualquier tipo de deportista o persona en general. Bueno, ¿y cuál es la idea para masificar esta técnica? Decía Iwan, Joaquín, que es dar clínicas a nivel nacional, lo cual destacamos esta iniciativa en Desayuno de Campeones, pero ya se nos va el bloque, así que nos vamos. Antes de que nos vayamos, vamos, siempre queda, siempre hay algo. Un agregadito, porque conseguimos, después de mucho bucear en la confusa página de Mundial de Remo, los resultados de la jornada hasta el momento, ¿no? Iwan Infante. Quedaron terceros en su hit. Yo creo que eso significa que van a ir a semifinal AB, me parece, salvo hay algunas competiciones donde solo pasan los primeros, pero no, me parece que había solamente dos hits y van a ir a semifinal AB. Lauro Campasi no, seguramente irán a repechaje porque quedaron quintos, claro. En el bote ligero sin timonel, muy atrás. Quedaron quintos últimos en su serie, así que seguramente van a ir al repechaje para tener una chance más de meterse entre los botes que van a estar en la pelea grande. 10-50 Suárez Rosso en el doble school. Nos vamos escuchando Orichas, el tema Barrio. Territorio con los egobios, lo propio, las cosas funcionan como de costumbre. Así así en la cumbre se fuma día a día. Escucha nuestro trabajo de abajo, la guapería, rebeldía de entrar en el sistema. Soy el tipo que siempre la lleva. No temas, en sí tu bar y te darán el tema. Y un poquito de componte para la pelea. No creas, tumbarte me daría pena. Así que busca tu revólver, aplica la condena. No puedes agarrarme y ese es tu dilema. Y si te agarro, mira chico, estás en un problema. Sin tu bar, bar, mala vida nunca. Callo eso, sin tu bar. Radionauta 106.3. Si sos profesional, das talleres o tenés un negocio y querés hacer publicidad en Radionauta, comunícate con nosotros. Radionautafm@gmail.com o a través de Facebook como Radionauta. Si querés publicitar en Radionauta, radionautafm@gmail.com. Hoy en Radionauta. Libros en el aire. Juntos vamos a ir desarmando y armando nuevamente este espacio de la biblioteca. Empieza también la imaginación a tener otros horizontes. Bibliotecarias y bibliotecarios contándonos cómo construyen ellos desde su día a día el espacio de lectura y de imaginación. Yo veo que las libros esos pasean. Aventuras por donde uno quiera. La voz implica mucho más que aquella herramienta nomás, sino es una forma de comunicarnos. Libros en el aire, un programa de la Biblioteca Popular Héctor Germán Westergel. Lunes a las 3 de la tarde. En revista La Pulseada de Agosto, un informe sobre la colimba. Después de 20 años, algunos oportunistas quieren volver a hacerla obligatoria como solución para los pibes que ni estudian ni trabajan. Recuperamos la lucha civil contra el servicio militar y la historia de Agustín Ramírez, asesinado por la policía bonaerense en 1988 cuando peleaba por el derecho a la tierra en el conurbano. Además, 10 años del Foro por la Niñez, 4 décadas de la falsa ausencia de Raúl González Tuñón, Pilín Massey, el músico que cautivó a Leonardo Fabio, la mega exposición de autos en el hogar de Cajade y mucho más. Revista La Pulseada, conseguila en kioscos o suscribite al 0221-453-2516, www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia. La Pulseada, la revista del padre Cajade. A más de 4 años de sancionada la ley de medios, pedimos el reconocimiento a los medios comunitarios alternativos y populares. Medios comunitarios alternativos y populares por el reconocimiento. Desde la ciudad de La Plata, 106.3. En el aire, Radionauta. Transmite FM 106.3. Radionauta. Radionauta. Transmite Radionauta FM 106.3. Hasta las 12. Seguimos con Desayuno de Campeones, el deportivo de Radionauta. Título del bloque, otra vez al borde de la hazaña, los Pumas perdieron ante Sudáfrica en el final. En Salta ganaban 28-16, pero terminaron cayendo por 33-31, ahí nomás estuvieron de la hazaña, como dice el título, por la segunda fecha del Rugby Championship. Garay, saludamos a Marco, nuestro especialista en... Buen día, Marco. ¿Qué tal? ¿Cómo le va a todos los oyentes también de Desayuno de Campeones? Y especial saludo a Nico, que nos está escuchando, seguramente. Sí, no creo que nos esté escuchando. No. Si quieren, ahora al final del programa vamos a establecer otra vez la contraseña para ver si nos está escuchando o no. Yo creo que no. Hubiera puesto un me gusta, algo. Una contraseña que yo no supe descifrar en su momento. No, vos además te enteraste un mes después. Como que un día te lo tuvimos que contar, sí. Porque ni enterado. Pero aún no sé la contraseña, así que igual, si hoy contestas al azar, voy a... Lo peor de todo es que te preguntamos si nos habías escuchado y dijiste que sí. ¿Contraseña de qué? Disculpen. Claro, decimos una palabra mágica que la persona que debería estar escuchándonos nos tiene que repetir cuando nos vea. El caso de Marco Vera había sido Oso Panda. Vamos a ver cuál establecemos con Nico Salazar. Bueno, pero pasan los años, se renuevan los equipos, las generaciones, las sedes, y los Pumas aún no pueden conseguir una victoria en el Rugby Championship. Bueno, es así, los Pumas volvieron a perder, es una frase que está todo el tiempo sonando, o cada vez que terminan de jugar los Pumas. ¿Y Chile dónde juega, Que la bardea. Claro. No, ellos mismos, los mismos jugadores dicen que están cansados de escuchar la frase repetida derrota de digna, derrota, ¿no? Digna, que ya les duele y muchísimo porque es así, pero lo cierto es que mucho análisis... puede llegar a terminar en esa frase, porque la verdad que hicieron un gran partido, la verdad que el mejor que han tenido en estas tres ediciones de su participación en el Rugby Championship, y fue un 33-31 abajo, cuando vos lo decías bien, estuvo 28-16 ganándole con un partido que la verdad le dieron todo, y bueno, por unos errores que han tenido todavía de prematuros o de no saber bien distintas situaciones de juego que se encuentran con los mejores del mundo, porque son los mejores del mundo, y cuando tenés equivocaciones de manejo de pelota, de errores, de enmarcación o de formaciones, los pagás con el lingón propio. Da la sensación de que se quedan sin piernas, se han quedado en todos los partidos del Rugby Championship en los últimos 20 minutos los Pumas. No es la primera vez que pasa esto de que van al frente y los pasan en los últimos 20-30 minutos. Da la sensación de que no hay igualdad física. También de que no se han podido implementar, quizás por por inexperiencia, diría, ciertas estrategias para, bueno, un poco disimular esta falta de piernas. Y también a mí, personalmente, ya me vas a decir qué te parece a vos, me da la sensación de que hay una dominancia psicológica de los tres equipos del hemisferio sur con Argentina, ¿no? Que saben que le deberían ganar, que saben que lo pueden empujar un poco a lo bully, ¿no? De ir a prepotearlo, y Argentina todo lo contrario. También me da la sensación de que se sabe inferior y a veces le juega a favor, ¿no? En cierta desfachatez que ha mostrado Argentina, sobre todo en este torneo, y a veces le juega en contra, me parece, saberse inferior. Pero esa diferencia se va a dar siempre y es lógico que se dé, y está bien que se dé, porque es una cuestión de realidad. Es decir, vos estás jugando contra 40 años de tradición también, de historia. Es imposible que no se dé. Y aparte, cuando el recambio este, que por ejemplo vos hablás con el tema de la inferioridad de rendimiento físico, hay un recambio de generación en los Pumas increíble, y son la mayoría, muchos que vienen de jugar de los Jaguares, vienen de jugar de los Pumitas, son jugadores muy chicos. Por ejemplo, es el caso, bueno, quizá no representa lo que decís vos, pero de Tuculet, que viene hace tiempo jugando con los Pumas, pero fue su debut, bueno, este sábado no, el anterior en Sudáfrica fue su debut en el Championship. Es decir, que por más de que hayan tenido algún que otro partido en los Pumas, recién están teniendo sus primeras encuentros, sus primeros matches de manera oficial, y más en el Championship. Yo creo que la principal, el análisis que hay que hacer, seguramente ahora vamos a estar escuchando unos audios de los principales protagonistas, pero principal a tener en cuenta es tener la vista en el Mundial del año que viene, el Mundial del año 2016 en Londres. Porque, a ver, uno tiene la plataforma del Rugby Championship como entrenamiento, como... está mal quizá pensarlo de esa manera, pero la realidad es que hoy en día no estás a la misma altura, y capaz que en muchos años seguramente no la vas a estar quizás hasta nunca, de estos tres rivales que nos toca jugar en el Rugby Championship. Entonces pensar en sí tener una especie de competitividad un poquito más pareja en un mundial como el año que viene. Un poco me parece que se discute a los Pumas porque, bueno, en principio la plataforma del Rugby Championship, como bien decís, que debería elevar el nivel del rugby argentino, por lo menos en el mediano plazo, pensémoslo. Bueno, en el corto plazo, Argentina no gana hace 2 años, ni siquiera en la ventana de junio. Entonces me parece que las críticas también vienen por ahí, ¿no? Me parece que un poco resultado de lo que fueron estos últimos 2 años en términos de resultados deportivos, llega este recambio masivo que mencionás, poniendo a todos estos jóvenes, ¿no? Que vienen de los planteles, digamos, de los planteles juveniles o alternativos. E incluso, no sé, vos por ahí estás un poco más informado de la cuestión, pero me parece que es una ventaja, ¿no? Porque Argentina hace rato está intentando cambiar el famoso estilo de los Pumas, que nada tiene que ver con lo que es el rugby del hemisferio sur, que no podés aguantar en defensa a un equipo como Nueva Zelanda, un equipo como Sudáfrica. Entonces Argentina está intentando jugar más rápido, jugar en más fases, y me parece que estos jóvenes traen incorporado eso de los equipos juveniles y de los equipos alternativos, sobre todo de los Pampas, ¿no? Bajo el mismo director, bajo el mismo entrenador. Bueno, eso es clave. No solamente hay un montón, le dio la confianza a muchísimos jugadores que él tenía en las categorías menores, sino es el ejemplo de Agustín Crevi como capitán. El platense Agustín Crevi. Con Leguizamón en cancha, ¿no? Siendo... Claro. Claro, es decir, le da una confianza a un jugador de los suyos. Y esas cuestiones que decís vos en el juego, bueno, también se lo está viendo a los Pumas. Quizá uno pueda llegar a hacer un análisis del sábado pasado, de este último sábado, pero todos los partidos se lo ve acoplando a algo, sumándole, por ejemplo, este sábado tuvieron mucha patada en el fondo y después de 3/4 de cancha jugando con la mano, parecían unos chicos que se estaban divirtiendo dentro de la cancha con un juego de manos muy dinámico, y eso tampoco se lo está viendo jugar de manera constante en los partidos a los Pumas. Como que se les va implementando algunas cuestiones y siempre se está mejorando. A destacar, por ejemplo, el tema de las formaciones fijas, en el tema del line y en el scrum, los Pumas estuvieron muy bien. Es decir, ahí en el scrum hubo 2 penales que se le terminaron dando a los Pumas, contra, como volvemos a repetir, contra rivales que son de otra talla. Entonces, las cosas se están haciendo bien. Seguramente va a aparecer en la estadística que no se gana hace muchísimo tiempo, pero hay que ver contra quiénes se enfrentan y volvemos a lo mismo, el tema de la derrota digna. Quizá les va a doler mucho a los jugadores porque es una frase muy repetida y que lo digno se le da al perdedor y bueno, es la realidad, pero la realidad también marca que hay un crecimiento en cuanto al juego y cuanto es difícil insertarse en un sistema de juego de los mejores del mundo. Sí. Cuando sí que a mí me es más fácil ejemplificarlo con el caso del fútbol. Si nosotros tenemos a los equipos de La Plata, a Cambaceres y Villa San Carlos, que van a jugar con el Real Madrid y con el Barça, seguramente van a perder todos los partidos. Todos, sí, las sensaciones son muy buenas y el equipo argentino anotó 3 tries frente a Sudáfrica. Para mí, particularmente, digamos, me da la sensación de que este proceso es la profundización de un trabajo que se viene realizando hace varios años, pero me parece que este es el año donde Urcade está haciendo lo que quiere realmente. El año pasado, además de que hubo un montón de internas dentro del plantel, me parece que todavía estaba la vieja idea instalada, estaba la vieja estirpe Puma instalada. Urcade no pudo hacer demasiado, y bueno, obviamente, ¿no? En un torneo donde vos sos el peor por lejos, es muy difícil que no te goleen si encima presentás un equipo que está como a mitad de camino, ¿no? Yo lo vi el año pasado. Este año me parece que todos rescatamos aún en la derrota a los Pumas, sí. Porque se ve eso, se ve que está al caer la victoria, que es una cuestión coyuntural, porque el proceso está bien armado. Está bien encaminado. Vamos a escuchar a Daniel Orcada, el entrenador de los Pumas, explicando la derrota. La sensación es fea, estamos muy enojados, calientes, porque creo que hoy fuimos mejor equipo que Sudáfrica y merecemos el triunfo. Sudáfrica es un gran equipo y supo aprovechar los últimos minutos donde obviamente había un desgaste y un cansancio y ellos tuvieron la inteligencia de manejar esos minutos y nosotros, como se dice ahora, no sabemos cerrar los partidos. Pero me parece que después tuvimos algunos problemas. Teníamos 3 jugadores que estaban con problemas de contracturas y no podíamos hacer los cambios porque si sacaba uno era complicado. Pero bueno, creo que tampoco nos vamos a quedar con esa sensación. Obviamente en este momento estamos tristes, pero creo que se hicieron cosas muy buenas y que vamos a seguir apostando a este tipo de juego. Es lo que venimos diciendo, para ganar estos equipos hay que jugar y arriesgar más, y es lo que se dice hoy. Hay cosas muy buenas seguramente, ya las analizaremos con tranquilidad, y hay cosas que también tenemos que aprender todavía. Lógicamente tristes por la derrota, pero también destacando que hay muy buenas cosas que ha hecho el equipo argentino y también diciendo que hay cosas para mejorar. ¿Cuáles serían estas cosas que el equipo argentino tiene que mejorar de cara que ya el próximo mes se viene un equipo como el de Nueva Zelanda? Y para mejorar, principalmente el tema de la constancia. Es muy difícil decir que el equipo argentino jugó mal en algunos aspectos, volviendo a tener en cuenta que jugó contra el mejor. Entonces, quizá prestar más atención en la concentración, en terminar. A ver, los Pumas iban una ventaja muy amplia y en un partido normalmente no se te puede ir de las manos faltando tan poco tiempo. Mejorar la presión en esos últimos 20 minutos. Por ejemplo, Urcade dijo que fuimos superiores a Sudáfrica, pero que costó cerrar el partido. ¿Esa fase del juego es la que podría mejorar? Por ejemplo, la última jugada, no sé si la recuerdan, ya había sonado la campana y la pelota la tenían los Pumas con 2 puntos abajo y después de un scrum quisieron abrirla y el propio Juan Hernández, que si hay algo que tiene esa experiencia, hace un pase que la verdad que peor que lo que puedo hacer yo. Además, entonces, me pareció que forzó la jugada, ¿no? Porque era para jugar prolijo, buscar un penal o un drop, penal, por lo menos. Ahí, ¿no? Volvemos a lo que comentabas vos al principio del bloque, de a quién estoy viendo enfrente, que también debe tener mucho que ver eso, a ver, de la presión de tener, y la ansia que, tiene este equipo, este plantel, de tener la primera victoria. No, la ansiedad que es increíble. La frustración que tuvieron cuando terminó el partido era devastadora, la propia cara de los jugadores te lo decía, no hace falta ni que hablen. Entonces, hay una presión de querer sacarse la pechera de derrota digna que no se la pueden sacar todavía. Y lo más triste que es que lo tuvieron muy cerca, que por primera vez en estas 3 ediciones hicieron 30 puntos en un partido y ahora se tienen que ir a ver las caras a la cancha de los Sol. Sí, el 6 de septiembre en la más fea ante Nueva Zelanda, ¿no? La más difícil le tocó. Bailar con la más fea. Que viene de hacerle 51 puntos a Australia, entonces La oportunidad era el otro día, la más factible y donde hizo un gran partido. Ahora va a querer. ¿Vos te parece que con Australia de local no es más potable que con Sudáfrica? Y ahora me toca creer que sí. Es muy parejo igual, pero. Sí, es una. A ver, es una esperanza, ni hablar. Es una posibilidad que si se dan los partidos, a ver. Los Pumas muestra que cada partido que juega crece un poquito más y crece un poquito más. Entonces, no hay que dejar las puertas cerradas. Me parece que la esperanza es con Australia y no con Nueva Zelanda, porque lo hablamos con Pedro hay chance. Y decíamos de que bueno, Nueva Zelanda, Australia y Sudáfrica son muy parejos, equipos muy parejos. Más abajo está un poco Argentina y muy arriba pareciera estar Nueva Zelanda. No, son como en el básquet los Harlem Globetrotters. Sí, es. Nueva Zelanda yo creo que es uno de los mejores equipos de la historia. Hace 2 años y pico no pierde, ¿no? Bueno, perdió hace poco. Llevaba una estadística de 2 años sin perder. No, por nada, son los mejores del mundo. Y bueno, y la suerte que tenemos es que lo vamos a ver en La Plata. Así que el 27 de septiembre. Vamos a escuchar al capitán Agustín Crevi hablando de la derrota. Físicamente nos sentimos muy bien. Si algunos jugadores se sienten cansados o alambrados son porque bueno, han dado todo el partido, pero sin duda la parte física, los preparadores físicos y los entrenamientos vienen siendo buenos porque nos sentimos fuertes, nos sentimos rápidos. Bueno, dieron todo físicamente, dice que el equipo se juega todo, en cada pelota deja la piel, entonces No justifica esta derrota a través del desgaste físico. No, eso es algo que no estoy acostumbrado a los Pumas, porque si hay algo que da este equipo, y da también el deporte, ¿no? Si no dejan todo, no es rugby, así que sí, volvemos a lo mismo, de que las ansias de su oportunidad, esta vez en Salta, estuvieron para poder ganar el primer partido en el Rugby Championship, y si algo que dieron fue todo, es más, bueno, jugadores lesionados, en el caso de Matera y... Volvemos a lo mismo, Garay, que hablamos el bloque anterior, de que a lo mejor muchas veces las condiciones no están, pero sí está la garra, está el espíritu y está el corazón del deportista para sacar el resultado o la competencia adelante. Era lo mismo que hablábamos de Remo. Es algo que nos gusta pensar a los argentinos sobre los deportistas argentinos. ¿Cuánto durará? No sé, me parece que tendrá fecha de vencimiento esto. No, un poco es parte de la idiosincrasia del deportista argentino, un poco es verso. Todos los deportistas quieren ganar, y quizás también hay mucho de venta de humo, ¿no? Del deportista argentino de demostrar de más que tiene ganas, y quizás otros con perfil más bajo consiguen lo mismo. Ahora, nos hemos ido de tema de una manera importante, ¿no? Permíteme volver con el tema del audio de Agustín Crevi. Volvamos. A destacar la actualidad del rugby en La Plata. Cuando tiene hoy en día Agustín Crevi como capitán de los Pumas, como gran figura del partido, a Joaquín Tuculet que es otro bueno hombre de los tilos, que también está, y a Mariano Galarza, hombre de Universitario, que también estuvo en los 15 iniciales. Tuculet, uno de los hombres cuestionados, se puede decir, ¿no? Dentro del mundo del rugby, al Rugby Championship. Era como una sorpresa Tuculet, como... me parece. No sé si cuestionados. Había dudas respecto a que sea titular, me parece. Pero bueno, es. A ver, el World Cup lo ha tenido en otras divisiones. Entonces, bueno, él lo conocía más que cualquier otro, pero no, el rendimiento siempre fue bueno. Desde que se fue a Europa está haciendo buenas temporadas y no, muestra un buen nivel, y no solamente en aptitud física, porque en palabras coloquiales, desde que hace unos años se fue a Estados Unidos, a Europa, está mucho más grandote. Grandecito, ¿no? Sí, se ve grandecito. Está fuerte, así que tiene posibilidades de ser una de las figuras del equipo, que como lo fue el otro día. Bueno, yo creo que si les parece, redondeamos aquí, ¿no? Resumen hoy, de lo que ha sido el Rugby Championship. Hoy es uno de estos días que uno va y se encuentra con la gente que está hablando de los Pumas y dice, oh, los Pumas siempre perdieron, siempre pierden. ¿Cuándo van a ganar? Te tiran esa y... Bueno, es una... característica del espectador argentino, porque siempre se habla desde el desconocimiento, sí. ¿No? Desde el desconocimiento y a mí me gusta decir que más que exitismo es fracasismo, ¿no? Un afán de que fracasen para mofarse de la tragedia. Para seguir esta historia, para seguir este relato, ¿no? De que los Pumas no pueden ganar y que siempre hay ahora por 2 puntos. Mirá, yo les voy a decir una cosa. Argentina, que somos tan fanáticos del fútbol nacional. No gana nada, sí. Bueno, cuando, le ganó, vamos al Mundial, le ganó a los más o menos, y cuando tuvo que jugar con los mejores no le ganó. No le ganó. Y bueno, la diferencia del rugby es mucho más amplia y se pretende que ganen, le dicen derrota digna. O sea, cuando no hay una lectura, no se sabe del tema. No hay un análisis. Lo más fácil es acabar en la derrota digna, pero es triste que el vox populis termine en eso. Sí, bueno, es, también hay que entender, ¿no? La gente no está todo el tiempo pensando en deporte como nosotros. Entonces, sí, se hace un análisis fácil. Como quizás yo hago un análisis fácil cuando prendo la tele y digo... De la economía. Qué porquería que está, claro, o cualquier cosa así, ¿no? Pero bueno. Bueno, agradecemos la presencia de Marco. Le agradecemos... No, por favor, siempre que puedo vengo a Desayunos de Campeones. La verdad que nuestros columnistas son el lujo de este programa, me parece, ¿no? Sí. Gente que sabe mucho. No, porque valería muy mal de ustedes. No, por favor. Realmente gente que sabe traemos. Gente que sabe nos, bueno, nos hacen el dedo para arriba desde del otro lado de la cabina. Orichas, nací. Nos vamos con el tema. Muy bien. Yo tengo rumba, son con funky, funky. Mano pa' liba la loca de John P. Vamos a ver si te engancha esta marcha con una plancha. Ves que achaste como un chingón cuando te toca el batallón. Negro, el vedado, vedado. Como barro que le canto con los DJs a mi lado. Esto que lo hacen no es un nervio improvisado. Vedado, vedado, claro, vedado. Batirte como un lápiz. Hoy te socio, te pongo boca arriba este negocio. Del 97 vengo a filo de machete. Quién sé qué tipo que esto lleva tu y bulto. Y analizaremos que sin insulto. Por esto peluto y te puto como ser mucho. Tú sabes lo que lucho día a día pa' poner esta cubanía al flow que tú querías. Nadie nace con su raza, nadie se la va a quitar. Dos orillas y confía. Sí. Noticias deportivas en Radionauta. Juegos Olímpicos, lluvia de medallas. 8 medallas ha cosechado hasta el momento la delegación argentina en los Juegos Olímpicos de la Juventud, disputados en Nanjing. Consiguió 4 en equipos internacionales, además de un bronce en manos de la pesista Sasha Nievas, 2 platas, uno para el rugby y otro para Martina Campi en equitación, que tiene 2 preseas para su colección, y además el oro del velista Francisco Sauvidet Bigner. Judo, enorme peque. En la remota Chelyabinsk, Rusia, comenzó hoy el Campeonato Mundial de Judo. En la mañana, la medallista de bronce olímpico, Paula Pareto, alcanzó la final y cayó ante la japonesa Aimi Kondo por amonestaciones. La plata mundial de la peque se suma a las medallas conseguidas por Daniela Krukower y Caro Mariani, únicas 3 preseas mundiales en la historia del judo argentino. Natación, mano a mano. Pilar Geijo quedó segunda en la maratón acuática de Macedonia, disputada en el último fin de semana, y ahora disputará el título en la última carrera del año Capri Nápoles, mano a mano con la líder del certamen, Silvi Rybarova. La argentina es bicampeona mundial en aguas abiertas y va por su tercer título. Ciclismo, un gran año. Catriel Soto culminó en el 4º lugar en el Eliminator de la Copa del Mundo de Meribel y así quedó 4º también en la general de la competencia. Desde el 2 de septiembre disputa el Mundial de Mountain Bike en Noruega. Gimnasia Artística, a Toronto. En el Panamericano de la Disciplina, disputado en Canadá, el equipo argentino conformado por Daria Yara, Mili Carrasco y Camila Giorgi culminó 5º, asegurando así su lugar en los próximos Juegos Panamericanos. Tenis. Arranca el US Open. Comienza hoy el 4º Grand Slam del año, sin Rafa Nadal, baja por lesión y con Roger Federer intentando llegar por primera vez desde el año 2009 a la final. Djokovic, número 1 del mundo, debuta hoy en su intento de ampliar la brecha con Rafa, a las 22 contra el argentino Diego Schwartzman. Ahora escuchamos El Kilo, de la banda cubana Orillas. Jackie Chan, que lo que dan mil cuentos, mil promesas que enganchan. Yo sí, yo fui, lo que te digo, people. El dinerito es el gobierno quien lo roba, chico. Habla tú, habla, como si yo te fuera ajeno. Habla tú, habla, política cochina, vemos, pero lo que tú esperas, el que espera, desespera, verá. Así que juega, juega por la cena verdadera. Mentíralo, tíralo, pásalo, písalo. Solo lo niego, recordando los tiempos antaño. Solo puedo quitarme el sombrero. Lo que tengo es musicalidad, viene de lejos. No es robado ni copiado, es más. Es heredado, es otra edad. Mentíralo, tíralo, pásalo, písalo. Se llegó, se te olvidó que el tiro no tiene vuelto. Písalo, se llegó, se te olvidó que el tiro no tiene. yo no entro en el juego de pendencieros mentirosos y embusteros viejos. Para el que se atreve está poniendo en juego su pellejo. Tremendo bla bla bla, tremendo guaguancó, numerito. Recoge al viejo que su tiempo ya ha pasado, ahora camina de lado, embustero. A mi estilo te canto mi negro, mentiralo, tíralo, pásalo, písalo. Volvemos a Desayuno de Campeones hoy, ahora con nuestro piloto oficial. ¿Se siente cuando Fer está en los controles y hay esa mística, esa magia en los dedos? Sí, parece que fue al banco. Esa técnica. No sé si le creo, pero bueno. Me gusta. Bueno, está Fer y está el fútbol en Desayuno de Campeones porque ha pasado una nueva fecha con unos malos resultados para los equipos de la Ciudad para de La Plata. Todo, porque ¿quién es hincha de River? Cuando gana hay varios hinchas de River, pero cuando pierden... No están en ningún lado, así que resultados malos para todos en esta ciudad. Gimnasia que otra vez no pudo dar una alegría. ¿Cuándo ha dado una alegría Gimnasia para su gente? Bueno, Gimnasia... ¿Nunca, no? Nunca una alegría. No, no seamos así de tajantes porque ¿sabés lo que pasa? Que a mí no me gusta caerle a las personas que no tienen representantes acá para defenderse. Por eso constantemente atacamos al señor Nicolás Salazar, que seguramente no nos esté escuchando. Pero me parece que caerle a Gimnasia sin que haya un hincha de Gimnasia acá para defender el equipo no es noble, ¿no? Troglio que se molestó porque le preguntaron en conferencia de prensa que el equipo quedaba físicamente agotado en la última parte del segundo tiempo y dijo que paren con esas declaraciones de inventar fantasma de que el equipo no está bien físicamente. Destacó que lleva 3 años con el mismo profe y que el equipo da todo en cada pelota, dijo Troglio en conferencia de prensa, donde la última jugada del partido lo pierde por un penal que Monetti sale al borde del área grande, que no sé por qué fue a salir allá Monetti, y bajó al jugador de central y Delgado, penal, gol, y se acabó el partido. La ¿tiene algo Gimnasio para el torneo, Pedro, para pelear, para tener más de 2 puntos en 3 fechas? A mí me parece que caerle a Troglio es tan estúpido que no sé por dónde bueno, empezar. Todo lo que digo, te parece, hay un pero... Me parece ridículo, no solo lo que decís. Yo no estoy diciendo le cayéndole a Troglio, sino lo que dijo Troglio. Lo que vos estás replicando me parece una pavada. Nada más. La gente que encima lo dice convencida porque vos decís que dicen. Dijo el periodista. Claro. En la conferencia de prensa. Me parece que caerle un tipo que te hizo con esta manga de crotos pelear un torneo y bueno. O sea, caigámosle a los jugadores. No. No hay que caerle a nadie, es lo que tiene Gimnasia. Es como dijo, bien dijo Troglio. Pero es que alguien tiene que hacerse responsable. No, hay que ser realista con las expectativas. Que el segundo presupuesto más bajo de la primera división no puede ganar todos los partidos, ni mucho menos. O sea, es un club. No ha ganado ningún partido. Pero bastante ha logrado Troglio con este equipo, con este presupuesto, con este club que no le paga los sueldos a sus jugadores, con refuerzos sin nombre. Con negociaciones larguísimas para conseguir refuerzos que son de segunda o tercera categoría. Me parece que como bastante... Benetti. No. Los que no consiguió, me refiero yo. A mí Vegetti me parece que es un verdadero crack. Es un acierto absoluto de Gimnasia. Lewandowski del fútbol argentino, Vegetti. Bueno, no sé, tampoco para tanto. Pero me parece que Gimnasia, si bien el negocio era comprarlo cuando se fue de Villa San Carlos y tanto Estudiantes como Gimnasia pasaron de aquella oportunidad y Vegetti terminó yéndose al fútbol chileno, al Rangers. Rangers de Talca. La verdad es que lo consiguió barato, consiguió un jugador que el medio no tiene en cuenta y por lo tanto no está tan cotizado. Un jugador que ya le ha dado 2 goles. Hay que ver cómo está del golpe en el empeine, pero me parece que es un jugador que es el jugador que necesitaba Gimnasia. Sí, sí. Un terminador de jugadas. Que la pelota esté bollando y el tipo la empuje. El otro día con una muy buena resolución en el área para poner el 1-0. Y después cuando lo pierde Gimnasia, se notó la ausencia de Vegetti. Entró Cardoso, un jugador de baja estatura para lo que era Vegetti y para lo que intentaba hacer Gimnasia en el terreno de juego. Igual, de lanzársela a Vegetti, que la pudiera sostener y sacar al equipo del fondo. Neri Cardoso se vio muy perdido en la cancha y bueno, sabemos el final de Gimnasia. Segundo partido de Neri Cardoso y solo teniendo minutos, ¿no? Tampoco se le puede decir demasiado a un jugador que además sospecho, porque no lo he visto jugar, que tampoco es un tipo al que le puedas pedir 10 goles por torneo. Lo que me da la sensación es que los hinchas, que algunos reaccionaron un poco mal ante la derrota, y el periodismo, como esto que mencionábamos hoy al principio de este bloque, le ha caído a Troglio y a Gimnasia por el modo en que pierde Gimnasia. Por la manera tonta, ¿no? Hay que decirlo, en el último momento de descuento. Sí, lo de Barzotini. Pero además la salida intempestiva de Monetti a un cruce sin sentido. Una pelota que o se iba o se diluía, sí. No hacía falta esa salida, esa reacción que tuvo, ¿no? Bueno, cruzó al defensor, al delantero de central en el área, penal en el último minuto, te lo gana un equipo que casi no pateó al arco, que no hizo nada, que venía de capa caída, que venía con un entrenador que al igual que Troglio es muy significativo para Central, a pesar de lo cual venían cuestionados, es decir, era el momento para Gimnasia para darle el golpe de gracia a uno de los equipos que está dentro de todo en el nivel económico que maneja Gimnasia, es decir, es un equipo con el cual puede competir de igual a igual Gimnasia. Bueno, con todo esto, sumando el hecho de que era local Gimnasia y sumando el hecho de que, por supuesto, no ganó el torneo todavía y necesitaba una victoria, bueno, me parece que la bronca pasa por ese lado, pero no se puede caerle ni a Troglio ni a los jugadores porque esto es lo que hay. Y Troglio me parece que ha hecho un trabajo brillante para elevar el nivel de estos jugadores, convertir individualidades que en otros equipos serían suplentes, convertir esto en un equipo con identidad y en un equipo muy aguerrido, como es Gimnasia, que no es un equipo cómodo para nadie, más allá de que no haya conseguido los resultados que esperaba conseguir. Hay que decir también que tiene un arranque re complicado en el Fixture. Sí, muy difícil. Obtiene 2 puntos de River de local y en Newell's. Claro, entonces me parece que una victoria no tiene que tapar todo esto. Gimnasia es un equipo que es durísimo para enfrentar, es un equipo que corre todo el partido. Que digan que un equipo que corre todo el partido termina cansado, me parece que es como decir, bueno, qué sé yo. Bueno, pero no hay mucho tiempo, para lamentos. Gimnasia enfrentará mañana a las 5 de la tarde a Belgrano en Córdoba. Y vamos a escuchar a Lucas Lich, el capitán de Gimnasia, que explica la derrota. Con Lucas Lich, bueno, me imagino la bronca, ¿no? Se le escapa un partido increíble. Sí, hicimos todas las cosas bien. Tuvimos un error solo en el primer tiempo, el penal en el segundo, pero hicimos todo para ganar. Nos quedamos con la mano vacía. Hicieron un gran gasto, especialmente hasta el empate de Central. Sí, hicimos un gran partido. Creo que tuvimos la chance de ampliar el marcador cuando íbamos 1-0. Después Central se encuentra con un empate que era inmerecido y se va con un triunfo que creo que no fue lo que se dio en el partido. Lucas, un minuto fatal porque le empatan, se lesiona Vegetti. Sí, en el primer tiempo sí, tuvimos un minuto de distracción con una lesión de Pablo que era fundamental para el esquema que teníamos. Pero bueno, seguir adelante, creo que este es el camino. Hoy perdimos un partido, pero lo importante es perder así, creo que nos vamos con la frente bien alta. Gracias, Lucas. No, hasta luego. Pasa corriendo. Sigue el debate instalado. Gimnasia se cansa. Yo creo que juega a cansarse, ¿no? Pero nos vamos de Gimnasia. Nos vamos de Gimnasia, vamos a Estudiantes. Estudiantes de La Plata. Un equipo que, como tengo acá escrito, perdió la memoria. Sí, a mí me da la sensación de que voy a dar mi parecer. Espero que no suene ninguna campana del lado de la producción. Va a ser monótono, va a ser aburrido, como cuando una persona habla sola. Un monólogo de un loco. pero me da la sensación de que Estudiantes está pagando la salida de varios jugadores clave, que no se llegó a desarmar, ¿sí? No, Estudiantes no se desarmó, pero perdió a Jara, el arquero, perdió a Verón y perdió a Rulli. Son tres jugadores clave, además de a Jonathan Silva, que sí, yo lo considero en un segundo escalón de clave, pero que se está viendo lo importante que era en el ida y vuelta, ¿no? Que el ida y vuelta es tan importante en el esquema de Pellegrino. Bueno, se está viendo que aún un jugador que no llegó a explotar, como Jonathan Silva, era muy importante para el esquema, que ahora con los laterales que tiene, no tiene el mismo ida y vuelta y por ende los volantes quedan muy aislados, ¿no? Queda Correa solo contra el mundo prácticamente por la banda izquierda. Correa con una responsabilidad tremenda. Se tiene que cargar Correa con 19 años. Echarse el equipo al hombro. No es conductor, además Correa es un jugador de desequilibrio, no de conducción. Román Martínez no es un conductor tampoco. Román Martínez nunca ha jugado bien en Estudiantes. Diría, nunca ha explotado. Yo creo que igual lo necesita Estudiantes a Román Martínez en cancha. No puede jugar con Predi, Jerigil, Romero, porque ahí se pierde, más allá de que se ganen más pelotas en mitad de cancha, se pierde presencia en el área rival. Si te parece, igual vamos a escuchar a Joaquín Correa. Me parece. Joaquín, ¿crees que merecieron algo más? Sí, sí. Creo que fue un partido muy parejo. La cancha estaba difícil. Bueno, por ahí ellos encontraron ese gol con un tiro del área que rebotó en uno de nosotros, totalmente desafortunado. Pero bueno, lo importante es que hicimos un buen partido, se hizo todo para ganar y creo que merecemos un poquito más. En el segundo tiempo se ensució, hubo más infracciones que juego. ¿Crees que lo perjudicó a Estudiantes ese trámite del partido? Sí, sí, era un partido por ello del torneo pasado que veníamos con un sabor distinto porque se dan partidos muy, muy fuertes, muy, muy rígidos y creo que bueno, son partidos que a ellos por ahí le conviene un poco, son guerreros en el medio y bueno, a nosotros por ahí no conviene tanto, pero hicimos lo posible para ganarlo y esta vez creo que la suerte está a favor de ellos. En lo personal metiste un gol de tiro libre, el primero de tu carrera, elegiste el lugar, ¿tuviste en cuenta el estado del campo de juego? Sí, sí, por ahí se movió un poquito, pero vi que se movió un poquito, así que traté de tirarle al palo al arquero, estaba difícil la cancha, así que bueno, entró, pero no sirvió para nada, así que no me voy muy contento. Gracias, Joaquín. No. Bueno, Estudiantes, decíamos, perdió muchos jugadores, perdió la memoria, sí, perdió temporalmente la memoria. En la pretemporada se vio el equipo jugar como jugaba el campeonato pasado y los hinchas de Estudiantes soñaban con que ese fuera el piso, ¿no? Claro, de ahí para arriba. De ahí para arriba, bueno. Se ha retrocedido. No. La primera fecha fue un paso atrás importantísimo donde Estudiantes demostró lo que para mí va a ser el mayor lastre que va a tener en este torneo, que es que no tiene un conductor. Entonces, eso no solo influye en lo futbolístico, sino en lo anímico, ¿no? No es que Estudiantes no se revele ante la adversidad, porque ya tuvo varias difíciles y salió adelante. Arrancó ganando con Arsenal, pero arranca perdiendo con Lanús y lo empata. No es un equipo que se caiga anímicamente, pero sí es un equipo que en las difíciles necesita encontrar a esa figura que tenía en Verón, de darle la pelota y que él resuelva, ¿no? Y ese jugador no es Román Martínez y mucho menos es Correa, a quien se lo debe soltar, no atar a una función donde sea él el esclavo del equipo de hacer funcionar el equipo. Y además Correa juega por la banda. Entonces desde la banda también hay un límite de posibilidades que tiene Correa. Maniobra, un límite de maniobra. Claro. Sí. Y un límite de socios posibles, ¿no? También. Sí, menos me gente. Parece que en todo caso habría que pasarlo al medio a Correa y ver qué pasa si se lo quiere poner de conductor a Correa. Me parece que si se lo quiere poner de conductor a Correa hay que hacer un cambio de esquema importante, poner un doble 5, pero bueno, esas son cuestiones tácticas que no vienen al caso. Estudiantes con Arsenal fue desconocido, con Independiente recuperó la solidez. Independiente que a mí me parece que es, más allá de lo que se dijo en la primera fecha, uno de los equipos más ingenuos del fútbol argentino, te marca en mitad de cancha. En mitad de cancha con tres defensores y con tres carretas, lo que le hizo Vélez fue desnudar todo lo que no pudo hacer Estudiantes. Un paseo le puso Vélez. Claro, porque un paseo. Si miramos los partidos, ¿no? Estudiantes y Vélez plantearon de manera similar las cosas, sobre todo después del gol de Estudiantes. Estudiantes se paró un poco más atrás para que se venga Independiente, que no tiene demasiado fuego, y lo fue a buscar de contra. Bueno, Estudiantes no consiguió de contra, lo que sí consiguió Vélez, que fue destruir, aniquilar a la defensa de Independiente, marcando muy, muy, muy adelantados, ¿no? Para, y muy en línea para el equipo que tiene. Cuando Estudiantes logre superar este déficit de la construcción de juego, es de esperar de que sus delanteros estén alineados a esta idea y que puedan marcar goles, porque yo recuerdo que en el campeonato anterior uno de los pecados de Estudiantes era la poca eficacia de cara a la portería. Sí. Y hoy, que Guido Carrillo, que es un buen delantero, pero hoy le cuesta que le llegue la pelota al área. Hoy que tiene quizás Carrillo la pólvora encendida, no le llega. Entonces esperemos que Carrillo vuelva a ese rol de tener que recuperar, bajar, pivotear, aguantar, que no es lo más conveniente. No. Le tiene que llegar la pelota al área para meterla adentro. Por supuesto eso. Que es bueno que tenga estas capacidades Carrillo, pero no es el rol que debe cumplir, sin duda. Su principal tarea. No le han llegado, yo creo que tiene mucho que ver los laterales. No le han llegado centros. Ha metido, bueno, contra Independiente le ganaron un gol de cabeza que llega por un centro, pero creo que es la única jugada que recuerdo de un centro franco a Carrillo. No tiene chances ni por abajo ni por arriba. Eso indica, bueno, que como decimos, no hay variantes en el ataque de Estudiantes, que se la tiene que dar a Correa y Correa tiene que desequilibrar. Ese es el modus operandi del ataque de Estudiantes. Estudiante que el miércoles 21:30 enfrentará a Boca, que está en el fondo del mar. Boca en el fondo del mar, solo en el fondo del mar. Realmente difícil de encontrar palabras para el momento que vive el Ceneice, sobre todo porque en la conducción está Carlos Bianchi, lo cual para los hinchas es una complicación, ¿no? Si fuera Javier Pérez, claro, lo echan. Ya está. No está afuera. Más Bianchi, después de armar un equipo el año pasado entero y volver a haber armado un equipo este año sin ningún tipo de resultados, porque lo único que se puede vanagloriar Bianchi es de haber peleado el torneo que ganó River, para colmo. Nunca fue una amenaza tampoco. Y que para claro, siempre de dice atrás. Dice que salió segundo, pero no es así. Estaba muy lejos en las últimas fechas, se acomodó porque nadie quiere ganar los torneos. Se acomodó porque Estudiantes y Gimnasia no pudieron dar ese salto. Mismo River dio chances, ¿no? Que lo terminaron dejando segundo a Boca. Bueno, más allá de eso, me parece que el equipo de Bianchi nunca jugó bien. Condiciona que esté Carlos Bianchi en la banca Ceneice, pero que el periodismo partidario de Boca manifestó las últimas horas de que estos podrían ser los dos últimos partidos del entrenador si los resultados no lo acompañan, que vendría siendo el partido contra Estudiantes en La Plata, complicadísimo para Boca, que viene muy mal, y después con Vélez en la Bombonera. Sí, con Vélez en la Bombonera me parece que es un partido muy difícil y además tiene una seguidilla interesante de partidos porque después viene Copa, tenemos fecha entre semana ahora y después tiene Sudamericana, torneo y Sudamericana de nuevo. El calendario no es muy alentador. Entonces también hay que ver qué decisión toman los dirigentes, ¿no? Van solamente tres fechas, pero todo apunta a un fin de ciclo. Sí. Son esas situaciones donde uno está tentado de decir que no hay que respetar el proceso. Como que bueno, la decisión quizás se debió tomar antes. Y ahora, que ya no se tomó la decisión que se tenía que tomar de iniciar un nuevo proceso con otra persona, ¿qué haces? ¿Cambiás el técnico con 7 partidos en fila? ¿Qué va a cambiar el técnico llegando, entrenando un día y teniendo que jugar así durante 2 semanas o 3 semanas? La llegada de un nuevo entrenador siempre oxigena el ambiente, desdramatiza un poco esa cosa de la presión, ¿no? Después la forma de trabajo, de la forma de atacar, de llegar al área, de defenderse, no va a poder es hacer muy nada difícil al cuando tenés que 3 días un partido. Uno trata de mantener similares estructuras y desde lo anímico conseguir resultados que te den oxígeno. Pero sí, es complicado el momento que vive. Y más encima cuando el archirrival le salen todas. Claro, porque bueno, metió 4 pepas River. Me decía un hincha de Boca y más encima estamos nosotros en este estado y a estos putos, porque así se refirió el hincha de River, del hincha de Boca. A los de River, le salen todas. Va a Mendoza, va a la mitad de semana por Copa Argentina, gana y bueno, se queda en Mendoza y golea. Gusta y gana. Sí, yo creo que una de las cosas que me gustaría revisar es cómo misteriosamente le tocó a River de sede Mendoza 3 días antes de jugar en Mendoza. Eso, a Estudiantes lo mandan a Chaco. Claro. Mismo Colón. Colón tuvo que viajar a Mendoza y después volver a jugar. No en Mendoza. Entonces, ¿cómo sucede? ¿Quién en AFA decide esas cosas? Porque además nadie se interrogó al respecto. Nadie dijo, che. No, pasó colado. A mí me mandan a Tierra del Fuego a jugar y River juega en el mismo. Viaja 3 días antes, nada más, la diferencia. Bueno, pero esperemos no volver a una época donde los equipos grandes tenían ese tipo de influencia en AFA, ¿no? Esperemos que la muerte de Don Julio no traiga esos tiempos que también eran oscuros, porque recordemos que antes de Don Julio también había oscuridad en el fútbol argentino. No solo la trajo el Padrino, ¿no? Ahora, volviendo al fútbol. Claro, volviendo River, por lo menos en 2 fechas, yo me recuerdo la primera fecha que fui a la cancha Gimnasia River y lo de River había sido un desastre. Un desastre. Un desastre. Un desastre. Minuto 35 el primer tiempo, primer tiro al arco de Teo Gutiérrez. Como dijimos el programa pasado, no hay que caer en el análisis de 1 o 2 partidos. El cortoplacismo. Yo le voy a dar 5 fechas, hasta la fecha 5 a River, para ver de qué está hecho. A mí, hoy por hoy, me parece que el mejor equipo es Vélez. Es un equipo, además, que uno lo ve sólido. A River uno lo ve que tiene ráfagas. ¿Sí? Hace un gol, en confianza, entran hace a tirar otro gol. Tacos, tacos, sí. Chilenas, qué sé yo. De Teo, que es. Claro. Pero tiene un gran equipo. Me parece que es uno de los mejores planteles. Sí. Y es un equipo aguerrido. Pero me parece que tiene ráfagas de confianza que, por ejemplo, con Gimnasia, no jugó nada en todo el partido. Hizo el gol y empezó a tirar cañito, taquito, qué sé yo. Y vos decís, esto te puede jugar en contra. Y con Gimnasia le jugó en contra y Gimnasia debió ganar ese partido en porque la última jugada, Vegetti erra un gol mano a mano. Además, ayer River se encontró con el gol rápidamente. Claro, se le solucionó el partido muy rápido. Me pareció el primer tiempo similar al de River el de ayer, pero que no pudo encontrar el gol. Ayer todo lo contrario, rápidamente 2-0, la confianza a pleno. Bueno. Godoy Cruz que no encontraba ahora la pelota. Otra cosa para destacar de Gallardo, que el tiraje que le ha dado a cierto equipo juvenil, no sé si por gusto propio o por la por las circunstancias que le hacían de que se le podía ir Teo, se le podía ir, como se le fue Lanzini. Esto sí, ha provocado le da frescura, ¿no?, al equipo. Esto ha provocado que muchos juveniles hayan estado en el primer equipo. Sí, yo creo que es un equipo fresco en ese sentido, sí. También los juveniles cuando andan bien vuelan, sí, pero bien. Cuando andan mal no es complicado, jugar en primera. ¿No? No son jugadores a los que haya que darle la presión de ganar un campeonato, por ejemplo. Entonces, todas estas cuestiones son las que todavía no termino de resolver en River. River no me parece el equipo consolidado que es Vélez. River me parece un equipo que está en medio de una transición, pero una transición con muchos jugadores importantes. Esa consolidación se da en un proceso que me parece que River puede estar transitando. Vélez lo puede estar transitando. Años, exactamente. Años de esto. Pero me parece que para terminar este bloque de fútbol, que Boca es el mal y River es el bien. En una lucha entre el bien y el mal. ¿A vos te parece que así? River es el bien? Sí, porque los juveniles de River están todo bien. Y los juveniles de Boca no pueden jugar en la primera de Boca. Pero son momentos, son momentos. Sí, de acuerdo, pero ese es el momento. Este es el momento de River, River se agranda. Yo también quiero volver a mi línea inicial de análisis de River, que es que le tocó en la primera fecha Gimnasia, en la segunda fecha Central, en la tercera fecha Godoy Cruz de visitante, pero es Godoy Cruz igual, y en la cuarta fecha Defensa y Justicia, muchachos. Armen los fixtures más parejos. 19-15. Armen los fixtures más parejos. Nos vamos. Orichas, elegante. Mira, que lo que quieres, yes. Tú puedes más, pero no quieres. Tiene el boca poquísimo, le que porque choca. Ahora calla tu boca, no quiero sonrisa loca. Este es el flow que te rebota, deja tu lengua rosa. Se mantiene, topa ti mi nene. Sofoco poco a poco, toma. Simplifico lo que que no quiero que te me alteres, pero si respeta el vete, vete que te trae mi gente, va a meterte en el recreo. Fino, fino, después que tomas del buen vino, no me vengas a romper las copas, que realidad no nos sofoca, pa' los locos y pa' las locas, toma nota de mi boca, loca. Eso que has hecho, quizá bonito, no sea marito. Arriba, ponme a vencer. Qué elegante, echando siempre para mí. Mándame con solo eso que has hecho, quizá bonito, no sea marito. Arriba, ponme a vencer. Hago tan deprisa sin saber a dónde puedes llegar con tu forma de ser. Sigues ansiando el cuento de la buena vida sin parar. Mira si das al viento. Al final no hay que hacer nada. Desayunándonos todo el deporte. En el Desayuno de Campeones. Se pudrió todo en el estudio, señores. Se fueron a las manos acá. Por suerte, nosotros estamos del otro lado. Hay vidrio blindado acá. Así que no pasan las balas, pero que abandonaste, que quemaste la cancha, no sé qué, terrible. Seguridad. Esperemos que no se rompa ninguno de los equipos que son caros y difíciles de reparar. El fútbol hace estas cosas, ¿no? Pero ahora vamos a hablar de otro deporte que es menos pasional, pero es, yo creo que igual es más sano, ¿no? Igual de entretenido. Sí, entretenido, sí, sin duda. Te queda un segundo y tenés la pelota en la mano para definir un partido. Y acertás, sí, es lo solo, máximo. Solo lo del básquet. Solo lo del básquet y faltan 4 días, 19 horas, 42 minutos y 0 segundos. ¿Cero segundos? ¿Qué es justo segundos. Que lo agarraste? O justo. El secundero no anda. No, anda. En la página oficial de la FIBA está el tiempo ahí que va descendiendo para el Mundial de Madrid 2014, que ya inicia en 4 días, Pedro. Es así. Argentina con una previa compleja. Que hoy juega dentro y fuera de la cancha, ¿no? Frente a España. Hoy contra España, la prueba, quizás la prueba más difícil. La prueba mayor. Pero de una pretemporada que tuvo varias pruebas difíciles y no todas satisfactorias, porque recordemos que hubo derrota con Puerto Rico y Serbia esta semana. Además, hubo una derrota con Brasil. Una preparación complicada. Acompañada de muchas bajas también. No va a estar Delfino, Gutiérrez y tampoco Ginóbili. Bueno, Manu. Eso es lo que decíamos sobre problemas dentro y fuera de la cancha. Pareciera, ¿no?, que fuera sin de la Manu cancha... las esperanzas argentinas, después de lo que había logrado con San Antonio Spurs, sin Manu parece que las esperanzas argentinas para salir campeón se fueron. Yo creo que el equipo con Ginóbili, por supuesto que era uno, y sin Ginóbili es otro. Sí, es así. Pero teniendo en cuenta que tampoco va Delfino, que es un jugador que podía cubrirlo en cantidad de puntos, en facilidad de tiro, diría yo. En juego perimetral. ¿Y quién viene a ocupar esa vacante que deja? No, probablemente juegue Selem Zafar. Va a tener más minutos los juveniles. Claro, eso es interesante cómo se mezclan dos generaciones. Y claro, este por plantel. Supuesto. A eso iba justamente, ¿no? Vamos con eso. Con Ginóbili y Delfino, me parece que el equipo, teniendo en cuenta que también están Scola, Nocioni, Germán y Prigioni, hubiera sido. Y Leo Gutiérrez. Hubiera sido prácticamente el equipo de 2008, ¿no? No de 2004, pero sí de 2008. O de 2012, incluso diría. Ahora, sin Ginóbili y Delfino, sin el Pipa Gutiérrez, me parece que vamos a ver un equipo mucho que va a rotar mucho más, ¿no? Una mixtura entre jóvenes y experiencia. Los jugadores que van a entrar para darle descanso a los de la generación dorada van a ser 100% juveniles, sacando quizás el caso de Campazzo, que tiene un poco más de rodaje en lo que es selecciones. Van a ser 100% juveniles y van a estar mucho tiempo en cancha. Porque, bueno, obviamente son veteranos, ¿no? Scola, Nocioni y Germán son jugadores, Prigioni también, jugadores veteranos. Entonces van a tener que darle... Pueden tener cierta cantidad de minutos en cancha, claro, y ahí viene el sobre recambio. Todo en lo que es pensar a largo plazo, ¿no? Pensar en que Argentina, bueno, tiene que tener un torneo de largo aliento. Después, si sale primero, segundo, tercero, cuarto o quinto, no importa, pero la idea es meterse en los primeros cinco. Lo que me parece es que, como bien decía, sin Ginóbili, sin Delfino, sin Pipa Gutiérrez, con la previa también complicada fuera de la cancha, que un poco se enturbió la preparación por las cuestiones que... contra la federación. De la federación, que complicaron un poco la preparación, sobre todo en términos de clima, de ambiente, de trabajo. Bueno, me parece que Argentina apuntaba sí o sí a meterse entre los cinco primeros, con Ginóbili en cancha y pensando en un ideal, sí o sí quería meterse entre los primeros cinco del mundo, y que ahora esa es la aspiración máxima, diría, ¿no? Estar en cualquier lugar entre los primeros cinco del mundo para Argentina sería una especie de premio a esta generación que la ha luchado. Después dependerá, por supuesto, de los cruces. En este sentido, Argentina tiene que salir bien parado de su grupo. Argentina, que compone un grupo con Croacia, Grecia, Filipinas, Puerto Rico y Senegal. Claro, tiene un grupo accesible. Accesible. Un grupo donde podría. Hay Grecia ganar... y Croacia, son rivales europeos. Puerto Rico le acaba de ganar. Bueno, Puerto Rico le ganó. Tiene un gran equipo, tiene dos NBA. Además es un equipo, bueno, Argentina arranca con un estilo muy particular de constante tiro externo que siempre es complicado de defender. Justamente Argentina arranca con Puerto Rico el 30 de este mes. Viene de jugar esta semana con Puerto Rico, donde cayó en el amistoso. Entonces, bueno, esos son los partidos que yo creo que en el grupo dicen, bueno, estos son los partidos que tenemos que ganar. No nos puede sacar el número uno Puerto Rico, no lo puede sacar ni Croacia ni Grecia. El número uno del grupo tiene que ser nuestro. Por supuesto que el básquet no es tan lineal, ¿no? Son equipos que son muy parejos. Los yo diría, cuatro de los seis que componen el grupo son muy parejos. Entonces me parece que sí hay lugar para que Argentina tenga alguna derrota, para que Argentina no sea incluso primero. Pero me parece que puertas adentro se están concientizando de que para que el torneo dure, Argentina tiene que evitar los cruces complicados. Porque, bueno, me parece que no hay equivalencias con España, me parece que no hay equivalencias con Estados Unidos. No, España y Estados Unidos son los que se perfilan como a los dos mayores candidatos, por supuesto, del torneo. Y después me parece que España, con los equipos de segunda línea, como Francia, incluso como Serbia, le cuesta mucho. Son partidos donde Argentina tiene 60-40 de chances en contra, diría. Sí. Parejos, pero Argentina un poco por debajo. Entonces, bueno, sí, coincide. No le convienen esos cruces, ¿no? No le convienen esos cruces, sobre todo temprano. Después, si te lo cruzas en una semi, es un partido, vos tenés la chance. Pero Argentina tiene que aspirar a cruces fáciles. Entonces, la primera fase va a ser clave, sobre todo porque todavía va a tener a sus jugadores frescos. Y después seguramente van a empezar a ver jugadores tocados, ¿no? De esto que hablamos de los veteranos. Hoy que enfrenta a España, que es una España que ha jugado 7 partidos amistosos y lo ha ganado a todos, sacando mucha diferencia con sus rivales y que es el local del torneo y con muchos jugadores NBA. Juegan los hermanos Gasol, Ibaka, creo que está Rubio. Entonces, si no es Estados Unidos, bueno, Estados Unidos lo sacamos de esta ecuación que estamos haciendo, de este análisis, porque es en el sentido común de que Estados Unidos está a un nivel superior, que lleva sus superestrellas. Y el que le puede hacer pelea me parece que es España. Sí, uno piensa que de 50 partidos entre España y Estados Unidos, gana 47-48 Estados Unidos. Bueno, España quiere que en este Mundial caiga uno de esos. Caiga uno de los tres, ¿no? Sí. Que aprovechar la localía, aprovechar la comodidad también, ¿no? De manejarte como en tu casa, cosa que Estados Unidos no va a hacer. Estados Unidos no solo está en un país donde se habla otro idioma, sino que no pueden salir a la calle porque son superestrellas. Claro. No van a tener momento de relax. Encerrados en el hotel. Y bueno, esperemos que eso condiciones para emparejar un poco el nivel, que no se vuelva tan monótono. Los mundiales no son habitualmente tan unidireccionales como sí los Juegos Olímpicos, donde Estados Unidos ganó casi todas las medallas, salvo creo que una tiene la Unión Soviética y una, por supuesto, la Argentina. Creo que son dos o tres las medallas que no ha conseguido Estados Unidos. Sí, los mundiales se da más la diversidad. Si no de los recuerdo campeones. Mal. Le ganó una final rarísima Unión Soviética Estados Unidos que se volvieron a jugar los últimos segundos. Sí, que hay un documental, me parece, ¿no? Exactamente. Después hay un juego olímpico al cual Estados Unidos no va, lo boicotea en Moscú. Y después está el de Argentina. Me parece que esos son los únicos tres torneos de básquet olímpicos que ha perdido Estados Unidos en su historia. En cambio, en los mundiales, ha ganado mundiales Brasil, tiene dos mundiales, por ejemplo. Ha ganado mundiales Yugoslavia, varios. Cuando todavía existía, ¿no? Está mucho más repartido. Argentina es campeón mundial en la primera edición en 1950. Y por nombres, Estados Unidos pareciera que no manda a su equipo. Nunca A. manda al equipo A. Claro, a los siempre mundiales. Manda. Pero bueno, dicen manda al equipo B o C, pero está James Harden. No. Pero durante mucho tiempo mandó equipos universitarios a los mundiales, como también a los Juegos Olímpicos, ¿no? Hasta el 92 mandó equipos no manda universitarios. Las estrellas. No, Estados Unidos le parece una pérdida de tiempo. Fue LeBron James, pero cuando estaba apareciendo LeBron James, Bueno, este Mundial de Básquet que se desarrolla en Madrid se va a llevar a cabo del 30 de agosto al 14 de septiembre. La página de la FIBA, ustedes pueden seguir. Debe haber un streaming ahí para ver los partidos en vivo. Sí, los partidos los van a dar... TIC Sport no da... Los de Argentina, TIC. Lamentablemente me parece que el Mundial, los derechos... Los tiene DirecTV, que es una cadena de cable minoritaria, ¿no? O sea, no todo el mundo la tiene. Una red de cable que está dando mucha cabida al básquet. Sí, por supuesto que está apostando al básquet. Está apostando a un nicho de mercado de clase media que se sabe en Argentina consume mucho la NBA. Por ejemplo, el básquet 3x3. Que era lo que estaba en los Juegos de Nanjing. Lo que estaba en los Juegos Olímpicos, claro. En la semana en PolyDirecTV hay un programa de básquet 3x3. Sí, ahí me parece que también hay plata de la Federación Internacional, o al menos de la Federación Argentina, porque se le está dando mucha bolilla a este nuevo formato. Estos formatos de deportes que duran poco. Mini deportes. Claro. Es la idea, me parece, que sean televisables, ¿no? El hockey 5 en Nanjing, el básquet 3x3, el rugby 7. El rugby 7. Bueno, partidos de 10-15 minutos permiten que se juegue todos los días porque no hay tanto desgaste, permite que el espectador se prenda un ratito y se apunta la a que no desaparezca la épica, ¿no? La costumbre que está este mundo de que sea todo rápido, sí, el vértigo, que vos la vorágine. No te puedes clavar dos horas y media todo rápido, todo a ver un partido de básquet. Consumir. Exactamente. Bueno, pero se nos ha acabado el tiempo, así que vamos a tener que ir a consumir algo. Una coca por él. Bueno, Garay, ha sido un placer. Este ha sido Desayuno de Campeones. Un lujo. Un lujo. La programa verdad. Conducido por usted. La remamos. Sí, estuvo muy la bien. La hemos remado sin Nicolás Salazar. Que deberá decir, cuando la próxima vez que nos vea, remera rosa. Para que nosotros sepamos que nos ha escuchado. Palito. Nos despedimos de Desayuno de Campeones. En la producción estuvo la espléndida Constanza Nicoletti. Como siempre, los controles con toda la magia, toda la técnica. Fer, hincha de River Platense, que hoy está... ¿Cómo puede estar, Pedro? Fer, hincha rioplatense. Está sobrado. Muy dulce. Muy dulce. Pero yo esperaría un poco, ¿eh? Son apresurados para los festejos los hinchas. Nos vamos escuchando Orichas. El tema se llama Distinto. Si la cosa suena como estás pensando, no veo pretexto para estar hablando. La banda ya llegó. Ella, allá. I from the band, sí, sí. Bajo paso ni pongo todo mi en frecuencia. Yo hace rato busco esto pa' ponerte bueno. Yo hace rato busco esto pa' ponerte a ti. De lo mío, de lo tuyo, pa' que te enteres de lo mío. Pa' ti, esto pa' te hacer es que yo ni te lo vendo, ni te lo presto, ni lo regalo. Boris es lo que trae, es un nuevo flow. Me hace palo, palo. Toma esto que te traigo, que esto es bueno. Esto que traemos ritmo fresco, no compota. Así que bota de mi boca loca tú esa nota. Toda esa gente que en mi ritmo se sofoca. Persona guiada.